Muy buenos días, bienvenidos al programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 y 30, a 2.3 FM, la máquina del tiempo. Y a partir de este momento, que entren todos los que quieran y que salgan todos los que puedan. Muy buenos días a todos los que nos están sintonizando en su programa radial La Voz de Taxista, 8:15 de la mañana. Y hoy es miércoles 16 de agosto. Una disculpa porque estamos iniciando hasta este momento porque habían unas fallas técnicas. Pero bueno, ya estamos aquí nuevamente. Y como siempre, saludos a todas aquellas personas que nos sintonizan desde los diferentes departamentos en nuestra capital y siempre desde Miami y Costa Rica, que nos dicen que están en la full sintonía de su programa radial La Voz de Taxista. Recuerde que hoy es miércoles. ¿Y qué significa eso? Que hoy es nuestro segmento El Asesor Automotriz, donde vamos a estar abordando la temática del sistema de dirección. Así que estése atento, estése pendiente. Y bueno, ya por aquí nos están consultando que cuál es el plato del día de hoy en su tienda de conveniencia Fenny Market. Y claro que sí, ya vamos a decirle cuál es el plato del día de hoy. El día de hoy, miércoles, el plato del día son unos riquísimos chilaquiles acompañado de arroz y pico de gallo. Recuerde que todo esto es a tan solo 110 córdobas. Era rápida, directa, a un solo clip. Y yéndose a nuestra página en Facebook, hay un botón que dice WhatsApp. Usted va a redireccionar a ventas virtuales con nuestros asesores de venta, donde también usted puede realizar cotizaciones de su repuesto. Pero bueno, como siempre, el día de hoy no estoy sola, estoy acompañada de Jonathan Dormes. Buenos días, Jonathan. Buenos días, Jennifer, ¿qué tal? Saludando a toda la audiencia de este programa radial La Voz de Taxista. Qué bueno que nos está acompañando en este día miércoles, un día muy bendecido realmente. Bueno, recordándoles que hoy tenemos el segmento de Fenicotaxi en Acción. Perdón, Fenicotaxi en Acción, hoy estoy todavía con lo de la entrevista. Su programa, El Asesor Automotriz, donde vamos a abordar interesantes temas. Pero antes de comenzar nuestro día, primero nos vamos con una alabanza y ya regresamos. La Voz del Taxista. Solamente yo quería decirte, por si no sabes, que estoy pensando en ti cada momento. Siento aquellas vibraciones, idioma de los corazones, que aprendieron a donde final. Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor. Así es este amor que no se rompe, no. No me cansaré de repetírtelo, tú vas más allá de ser mi gran pasión. Déjame decirte que te quiero. Así eres tú para mí, así eres tú. Parecía fantasía que alcanzarte no podría, y aprendimos a amarnos del modo ideal. Lo nuestro no tiene final. Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor. Así es este amor, se rompe, no. pasión. Déjame decirte que te quiero. Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor. Así es este amor que no se rompe. No me cansaré de repetírtelo, tú vas más allá de ser mi gran pasión. La voz del taxista. Tu tienda de conveniencia Feni Market informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, un sabrosísimo chilaquile. Managua, Masaya, Granada, Rivas, Huigalpa, Matagalpa, Jinotega y Estelí. Llegando nuestra señal con calidad AR. Las 8 y 22 minutos. Con ella no me puedo ni acercar. Y se pega la boquita a la botella.

patrocinan Correduría La Nacional, Headwire, Valvoline, Fernández Cera, LTH, Cronos, SP Motors. Somos Fénico Taxi RL. Fénico Taxi informa que a partir de este momento inicia el asesor automotriz Fénico Taxi RL con nuestros asesores Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Busto para dar respuestas a todas tus inquietudes sobre el mantenimiento de tu vehículo y cuáles son los repuestos que debes de comprar. Haz tu consulta llamando al 2222-3646 o al WhatsApp 8461-3446. Arrancamos en este momento con el asesor automotriz Fénico Taxi RL. Managua, Masaya, Granada, Rivas, Huigalpa, Matagalpa, Jinotega y Estelí, llegando nuestra señal con calidad AR. Bueno, y de esta manera arrancamos con nuestro segmento El Asesor Cooperativo. Ya, Dios mío, ya estoy como Jonathan. El Asesor Automotriz. Dios mío santo, y venimos cruzados. Pero bueno, hoy estamos aquí con nuestros asesores. El día de hoy no nos acompaña don Alejandro Salmerón. Tuvo alguna situación médica que chequearse, pero bueno, desde aquí le mandamos saluditos a don Alejandro Salmerón. Y tenemos aquí a nuestros asesores Giovanni Mena y Carlos Busto. Así que muy buenos días, chicos. ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Sí, buenos días. Aquí en el asesor automotriz, Giovanni. Así es, Carlos. Buenos días a todos nuestros oyentes. Buenos días aquí en cabina. Vamos a tocar un tema bastante importante, digamos, en el aspecto de lo que es la dirección de los vehículos, ¿no? Así es, buenos días a todos nuestros escuchas. Estamos a mitad del mes de agosto. Un nuevo asesor automotriz. Bien, hasta un saludo hasta allá donde esté don Alejandro. Esperamos que se mejore, ¿verdad? Allá donde esté pasando ahí, que se mejore muy pronto para que nos siga acompañando. Creo que sí, Carlos, tenemos un tema muy muy importante. Creo que todos los sistemas en un vehículo es muy importante, pero en este caso pues es el que nos va a llevar donde nosotros queramos, que es el sistema de dirección. Así es, hoy vamos a hablar de este interesante tema, el sistema de dirección. ¿Cuál es la función general de este sistema, Giovanni? ¿Para qué nos sirve? Porque hay personas que tal vez piensan que solo hacer una cosa sencilla o solo tiene que ver con un elemento, un componente, más no saben que es todo lo contrario. Es un engranaje de piezas que le permite, ¿verdad? Como bien lo dice, dar una flexibilidad a la hora de conducir. Así es, Jonathan. Como decíamos al inicio, todos los sistemas son importantes. En este caso, el sistema de dirección es muy importante porque direcciona a nuestro vehículo. Un componente que ande mal aquí, acá, pues repercurre en otro sistema, ya sea en el sistema de rodamiento, en este caso la llanta podría repercutir ahí, porque una rótula mala nos daña la llanta. Pero en este caso queremos hablar de los elementos que posee el sistema de dirección. Carlos, en el transcurso de los tiempos, este sistema ha venido renovándose, ha venido con nueva ingeniería. Recordamos allá en aquellos tiempos cuando los vehículos pues no eran de cremallera. Después vino la cremallera, vino un sistema hidráulico que vino avanzando a través de los tiempos hasta el día de hoy, que tenemos una columna de dirección electromecánica. En este caso queríamos hablar los tipos de direcciones que existen hoy en día, que va de la mecánica, de la hidráulica, de la electrohidráulica hasta la electromecánica. a los inicios de los tiempos, ¿con qué tipo de dirección comenzaron los vehículos? Bueno, inicialmente los vehículos usaban un sistema mecánico, mena, que era de engranaje, ¿verdad? Efectivamente era una cremallera, un sistema que tenía un dentado, una barrita dentada con un estrillado, por el cual pues vos hacías el llamamiento, ¿verdad? De cada uno de los ángulos del vehículo. En ese mismo, digamos, lapso de tiempo, también teníamos lo que se conoció como las cajas de dirección, que era el sistema que usaban en ese tiempo los vehículos más grandes, 4x4. Tenías ese sistema semi-hidráulico, se podría decir. Y en ese tiempo, lo que era la dirección de los vehículos era un sistema súper duro. Tenías que tener cuerpo, digamos, para poder maniobrar. Y específicamente cuando los vehículos estaban, digamos, una vuelta en U, no era tan fácil darla antes como se hace ahora, ¿verdad? Lo otro, pues, que también se puede destacar, que no había tanto, digamos, vehículos en ese tiempo, ¿verdad? Todo esto, digamos, fue mejorando para bien, para, digamos, evitar fatigas. Se incluyeron sistemas hidráulicos más actualizados, surgió la bomba hidráulica, sistemas hidráulicos. Lógicamente esto de la mano a que los motores empezaron a ser un poco más eficientes, a generar un poco más de fuerza de caballaje, ¿verdad? Entonces se le pudieron añadir elementos y lograr, ¿verdad?, darle fuerza a una bomba hidráulica. Y ya con esto, pues, digamos, se hizo más fácil, ¿verdad?, la parte esta de la conducción. Y más recientemente, pues, se ha tratado de eliminar la parte del gasto de energía que se pierde al momento que está con una bomba hidráulica. Por lo menos lo que es en vehículos livianos, ya pasamos a un sistema electromecánico que trae un motor, una computadora. Vos a la hora que vos tocas el timón, él interpreta hacia dónde vas a girar y hacia ahí es donde gira el motorcito, y pues te da un auxilio, ¿verdad?, para mover para lo que es el mover la dirección. Estos sistemas, mena, de cómo han ido evolucionando, no son, digamos, sistemas perfectos, no son sistemas que estén libres de falla, ¿verdad? Siempre lo que es el desarrollo de tecnología siempre incluye falla. Entonces en los sistemas hidráulicos, pues, tenías el problema que se te dañaba la parte de la cremallera, fugas de aceite, había unos bushing que tenían están los reemplazando, generaba juego, unos retenedores que se dañaban, la bomba hidráulica, las mangueras, todo eso pues generaba problemas. Ahora en los sistemas asistidos, ¿verdad?, electrónicamente, tenemos una pieza que es como un estrellado, una estrella, que el material que se usa en ella, digamos, no se puede hacer de otro tipo de material, tiene que ser de ese material y es un poco delicado, ¿verdad? Entonces su vida útil puede rondar 6 años posiblemente. Y digamos, esa es la falla más común en lo que son estos sistemas. Y después, pues, vienen otras fallas que puede ser los desgastes, siempre los bushing de teflón, donde corre la cremallera, problemas en las balineras, problemas en los en lo que son los cardanes de la columna del eje. Entonces, pero por otra parte, lo que se logra con esto es reducir un poco lo que es el consumo, el arrastre del motor en una bomba. Entonces reducir consumo de combustible, le das mejor menos gasto de combustible al motor. Y esto, pues, se logra a través de este sistema, ¿verdad? Este sistema electromecánico ya fue empleado del 2006 para estos tiempos. Fenico Taxi sí trae vehículos importados de Corea. Todos estos vehículos traen este sistema ya. La gran mayoría de vehículos sedanes lo trae. Hay todavía vehículos pequeños, digamos de gama baja, que traen este sistema, mena. Pero digamos lo que son Toyota, Mazda, Nissan, Hyundai, Kia, todos ellos vienen con este sistema electromecánico efectivamente para ese objetivo, ¿verdad? Lograr que el conductor pues tenga la mejor asistencia posible en el momento de realizar sus maniobras y lograr un ahorro de combustible significativo, digamos. Y esto también se dice también en el confort al conducir. Te imaginas pues en el gremio estar todo un turno conduciendo, pues este sistema te hace más confort, no te fatigas mucho. Es también como podemos hablar también de la caja automática, claro, que es un tabú muy grande acá en Nicaragua, que es un temor a ese cambio, pero todo viene a llenarnos del confort al conducir. Sí, de hecho, si recordás, mena, allá por los 2006, cuando se empezaron a venir vehículos con columnas de dirección, a veces generaban falla, entonces venía la gente, compraban el sistema hidráulico completo, quitaban lo que era la columna de dirección y ponían el sistema viejito de hidráulico, ¿verdad? La oportunidad de ver dos vehículos que pasaron de su columna de dirección electroasistida a sistema hidráulico, digamos del mismo modelo en años anteriores, y pues sí se hacía antes ese cambio, específicamente por eso, ¿verdad? Siempre tenemos un poco de renuencia hacia los cambios. Y pues Jonathan, a veces siento que como te diría, Carlos, pienso que la gente todavía como que no ha hallado esa seguridad de pasarte de un auto mecánico a un automático. Porque un ejemplo, decís vos, ok, en el mecánico, si me quedo varado por batería, sabes que empujándolo, lo encendés. Mientras que el automático, hermano, ni que le hagas lo que le hagas, lo vas a encender. Además que va más sensores, más todo. Pero descansas mucho más a la hora de conducir. Esas son las ventajas también que tiene contra el mecánico. Pero también pienso yo, Carlitos, pues metiéndome un poquito a la plática, que influye también a lo que es que no hay como que muchos talleres que te trabajen también o le den mantenimiento a las cajas automáticas. Porque te lo digo, la otra vez nosotros teníamos una Santa Fe y se le hizo un overhaul completo. Igual no hallamos un lugar hasta que dimos por recomendación a un señor y aún así no la dejó a un 100%. Tuvimos que todavía llevar a otro mecánico. Entonces pienso que todavía ese es el temor todavía que tienen ciertas personas, pues que todavía no hay un lugar así como que hemos muy especializado o personas bastante capacitadas en lo que son las cajas automáticas. Pues a mi opinión, ¿verdad? Sí, fíjate que en ese aspecto, Jonathan, tal vez lo que sucede, ¿verdad?, es que no es tan conocido, ¿verdad?, los lugares donde se realizan este tipo de reparaciones, ¿verdad? Allá por los 2010, sí, efectivamente era súper más difícil conseguir un lugar, pero ahora hay varios talleres. Incluso hay un taller que es especialista en cajas automáticas, que queda aquí por el Ministerio del Trabajo. Ahí ese señor pues solo mira lo que es caja automática. Sí, las reparaciones, Jonathan, son un poco, digamos, más caras, pero digamos tenés que tener, digamos, en cuenta, ¿verdad? Una caja automática sin darle mantenimiento y maltratándola, Jonathan. Si el vehículo lo agarraste desde nuevo, ese carro te va a dilatar 10, 12 años para que se te dañe la caja, maltratándola. Nunca le diste un mantenimiento. Y lógicamente 10, 12 años de maltrato, a la hora que vas a abrir esa caja, vas a hacer reparaciones, eso te va a salir caro. ¿Ya? Entonces, en una caja mecánica, la bondad de ella es que el mayor maltrato que vos puedes hacer es que le quemes los discos o el disco de clutch. Y eso pues no es algo tan complicado. En 2 años, si andas haciendo manejo indebido, en 2 años ya ese disco ya no sirve. Entonces, hablando en un vehículo de uso particular, hablando de un manejo en el que vos salís arrancando y quemando llantas y andas de loquito haciendo carreras en la noche. O la mala previa que siempre mantienes el clutch a fondo y todavía no has metido ni el cambio. Y ahí estás dándole vuelta al disco. Exactamente. Entonces, digamos que 2-3 años ya esa caja tenés que bajarla. Lógicamente, te sale más barato. Cambias solamente 3 elementos, 4 elementos, porque cambias piloto dependiendo. Y si digamos tu mecánico es una persona digamos cuidadosa, te va a hacer recomendación de cambiar aceite ahí mismo, ¿ya? Entonces, cuando vos haces un cambio de plato y disco, vos aprovechas y cambias aceite, entonces ya el aceite ya no lo anduviste tanto tiempo con agua, digamos, o pasado de quemado, porque eso es lo que sucede muchas veces. El aceite en las cajas, cuando le das ese tipo de maltrato, lo que sucede es que se quema, entonces incide directamente en las balineras. Muchas veces, cuando andas haciendo usos mal indebidos, haces cambios sin usar clutch, entonces eso daña los sincronizadores. Y hay otras, no estoy dando recomendaciones, ¿verdad? Estoy hablando de cosas que no se deben de hacer. Hay otras, cosas que hace que te reduce la vida de la caja, pero relativamente es más barato reparar una caja mecánica. Pero el tiempo de reparación, digamos, vos reparaste una caja que la anduviste maltratando por 3 años, y si volvés a la misma frecuencia de maltrato, en 3 años vas a tener que volver a hacer ese mismo gasto. Entonces, si sacas relación con lo que gastas con una caja automática a lo que gastas con una caja mecánica, en ese lapso de tiempo prácticamente gastas lo mismo, ¿verdad? Y pues lo otro, pues las cajas mecánicas, Jonathan, digamos, es un reto, digamos, que tiene la industria automotriz de eliminar su uso. ¿Por qué? Porque en la lucha que se tiene contra los gases de efecto invernadero, se ha determinado que no existe un humano que pueda tener un manejo óptimo en lo que se refiere a uso adecuado entre lo que es el cambio y lo que es la aceleración. Ya siempre hay, y te hablo, verdad, que esto lo miden en laboratorio, verdad. Tal vez a uno, a una persona normal, común y corriente, le puede parecer ínfimo, verdad. Vos sabés de que siempre esos números los sacan conducciones anuales para que se mire un dato bastante alarmante. Pero vos sabés de que la industria se mide por la cantidad de vehículos que fabrican. Entonces te lo tienen que sacar datos anuales por cada vehículo. Entonces vos decís, sí, son tantas toneladas de carbono. Entonces las cajas automáticas lo que hacen es venir a optimizar esa parte en los arranques, que es donde más CO2 se genera, por efecto de que vos acelerás y el cambio entra segundos después de que vos empezás a acelerar. Y el movimiento, cuando el vehículo empieza a mover, pues ya generaste CO2 que se fue, digamos, al ambiente, y esa energía que generaste se transformó el calor y no se usó en el vehículo. Entonces, esos milisegundos que vos hiciste ese mal uso, digamos, la caja automática te lo optimiza y te lo reduce a cero. ¿Ya? Entonces, la tendencia es evitar, digamos, este tipo de pérdida que se tiene con respecto al uso óptimo del combustible. Y en esa tendencia, digamos, pues se han diseñado cajas o se han retomado tecnologías de cajas, que incluso hay cajas, las cajas DCT, la tecnología surgió en tanques de guerra, tanques de combate. Lo que es la CBT es un sistema, digamos, la parte de la bicicleta surgió aparte de lo que son las cajas CBT. Incluso las motitos estas, las scooters, su sistema de tracción es CBT. Entonces, en sí, ¿verdad?, el sistema CBT es el sistema que mejor optimiza lo que es el ahorro de combustible y la tracción en el vehículo. Y pues creo que aquí ya nos salimos bastante del tema. Terminamos hablando de moto, pero es muy importante saberlo, porque así conocemos más nuestros vehículos y vamos sabiendo pues que el cambio a esta nueva tecnología pues es más bien un beneficio, trae mayor bondades al conducir, y pues lo que se quiere es también cuidar el medio ambiente. Carlos, bueno, una pregunta, ya que nos salimos del tema totalmente, a tu criterio, ¿crees que de aquí a un tiempito más adelante quede total eliminado lo que es el sistema mecánico de las cajas mecánicas? ¿Y qué pasará, tal vez, como decir, para nosotros que somos amantes de las cajas mecánicas? Porque por lo menos me gusta a mí me gusta bastante las cajas mecánicas, y soy poco para estar en automático, pero hay personas que le encantan. Ejemplo, te puedo hablar de Jennifer. A Jennifer le gusta y su auto es automático. Así es, Jennifer. Así es. En particular, yo he manejado de los dos, mecánicos y automáticos, pero siento que el automático te hace descansar muchísimo más. Entonces, pero en base a tu experiencia, ¿cómo sentís vos mejor? Pues fíjate de que no he sentido mucha diferencia. No he sentido como decir, este es más potente que este, no, pero sí en la parte de descansar. Cuando vas a viajes largos, descansas súper, mientras que con el mecánico sí tendés a cansarte más en los tráficos donde está. Entonces es la parte que a mí me gusta más con el automático, y siento que ahora me voy a quedar con el automático. Ok, entonces ahí hablamos en confort, escuchamos a Jennifer. Ahora decime vos, Carlito, ¿qué decimos de aquí a unos años? ¿Crees que totalmente desaparezca las cajas mecánicas? Fíjate ¿Y que... ¿Y qué pasará con nosotros los amantes a las cajas mecánicas? ¿Tocará adaptarnos? Fíjate que este tema que vos me estás consultando, digamos, o ese inconveniente que tenés, que vos te gustan las cajas mecánicas, ya la industria automotriz ya lo tenía contemplado, ¿verdad? No sé si vos te has fijado que ahora los vehículos están viniendo unas cajas sincrónicas. El sistema es de que vos podés seleccionar en la caja un manejo en drive, donde el vehículo él va dándote los cambios de acuerdo a la exigencia de tu aceleración, y también está una selección donde vos seleccionás el cambio en el que quieres ir. Ya es un es un apartado donde, digamos, vos podés hacer la sensación de que vas manejando una caja mecánica, ¿verdad? Es un simulador de caja mecánica. De hecho, el vehículo va a responder exactamente como que si vos estuvieras manejando una caja mecánica, pero sin el inconveniente de sincronizar el clutch, porque eso el vehículo lo hace automáticamente. Es la parte donde dice, porque me fui a unos autos modernos que dicen Sport. Ahora te dice. Ese es el tipo de manejo. De hecho, en este tipo de. En los vehículos que te digo yo, tenés generalmente hay una posición de la palanca donde hay un más y un menos. Ok. Ya, entonces, okay. En más son para cambios altos y en menos es para cambios bajos. Entonces, vos simplemente jugás con tu conocimiento de cómo te gusta el manejo y vas haciendo los cambios como vos querés. Algo que te quería apuntar ahí, ¿verdad? De que no importa si vos tenés el sistema, le llaman semiautomático. Si vos tenés seleccionado el sistema semiautomático y vos vas en tercera y se te olvidó o no metiste la cuarta y el vehículo detecta que necesita cambiar a la cuarta velocidad, él lo va a hacer automáticamente, aunque vaya en sistema semimecánico. ¿Ya me entendés? Porque eso pasa muchas veces en las cajas mecánicas. Vos manejas en segunda y elevas las revoluciones y vas en segunda. Tal vez te vas comiendo un helado y con la mano no puedes realizar el cambio. Entonces, eso, estas cajas ya lo optimizan, ¿verdad? Porque, digamos, eso aumenta la producción de CO2 y limita lo que es el rendimiento, tanto del motor como del combustible. ¿Ya me entendés? O sea, la caja automática, considero yo que posiblemente no vaya a desaparecer, pero sí en los vehículos en los que venga instalada, sí, la caja mecánica, perdón, en los vehículos en los que venga instalada, sí van a la tendencia va a ser que ese vehículo va a tener que ser más caro. ¿Por qué? Porque ese consumidor va a tener que pagar por el exceso de CO2 que va a arrojar al ambiente. Yo considero de forma personal, ¿verdad?, que esa va a ser la tendencia, que para lograr que vos puedas tener un vehículo mecánico, lo vas a tener que hacer por pedido y pues él te va a salir más caro. Esa es la tendencia que se va viendo. Ahora casi el 80%, el 90% de vehículos vienen en caja automática, y se está viendo muy poco lo que es la caja mecánica. Otra cosa, Jonathan, de acuerdo a la tendencia, ¿verdad?, los motores, se genera, digamos, más torque y más potencia en los motores. Entonces, la forma de gestión de esos torques y de esa potencia, la que lo optimiza es la caja automática. Te voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Motores de más de 500 caballos de fuerza, de 450 caballos de fuerza, y aquí pues me salí completamente del tema porque en Nicaragua son raros y contados los vehículos que llegan a ese tipo de caballaje. Lo ideal es en ellos usar una caja automática. ¿Por qué? Porque le pones una caja mecánica y ahí es donde miras los derrapes, las vueltas, los carros que chocan, porque la persona no es un piloto profesional y manejar 450 caballos de fuerza no es para cualquiera. Entonces eso lo tiene que hacer una caja automática. Entonces, si en una caja automática vos podés gestionar 500 caballos de fuerza, 1000 y pico de libras de pie de torque, entonces, ¿qué no va a poder hacer con un vehículo de 80 caballos y 235 Nm? O sea, es cuestión de optimización, ¿verdad? Ya no tanto del manejo, de que sintás que vos vas acelerando y sintiendo la aceleración, sino que más enfocado en la optimización de recursos, ¿verdad? Eso es la tendencia. Ok, bueno, nosotros nos vamos con una pequeña pausa musical y ya regresamos. Las 9 en punto. La voz del taxista. Es que yo quiero que me dejes darte un beso, un besito en tu boca azucarada, para ver si así yo te convenzo que te esté mi enamorada. Yo quisiera saborearme tu boquita cuando estemos en la pista aquí bailando alrededor. Todo el mundo se dé cuenta que este beso sí que lo estamos gozando. Si tú permites que yo te bese en los labios, sentirás lo que yo llevo por dentro y te aseguro que no habrá arrepentimiento. Y solo en mí tú pensarás, ya lo verás, ya lo verás, ya lo verás, ya lo verás. ¿Por qué? Yo quiero que me dejes darte un beso, para que veas que divino la pasamos. No seas malita, permíteme este beso, para ver después del beso que encontramos. Yo quiero que me des un besito nada más. Yo quiero que me des un beso, que me vuelva loco y me den efecto. Yo quiero que me des un beso, un beso, un beso nada más. Quiero que me des un beso, te quiero comer la boca. Quiero que me des un beso, yo te lo pido, yo te lo reto.

son cosas del corazón, sorpresas del destino. Hay historias de amor que no tienen final. Había todo entre tú y yo, pero nos faltaba algo más. Pasión. La oportunidad de ganar grandes premios mientras haces tus compras. En nuestra campaña, compres lo que compres, siempre ganas. Con Fenico Taxi RL y sus marcas líderes, que va del 10 de julio del 2023 al 21 de mayo 2024. Podrás ganar 2 vehículos y 8 motocicletas. Cada compra que realices te dará la oportunidad de ganar increíbles premios. Patrocina Correduría La Nacional, Headwire, Valvoline, Fernández Cera, LTH, Cronos, SP Motors. Somos Fénico Taxi RL. Tu tienda de conveniencia Feni Market informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, un sabrosísimo chilaquile. Así es, y nosotros continuamos con este interesante tema donde hemos hablado o estamos hablando, ¿verdad?, lo que es el sistema de dirección. Nos salimos un poquito del tema, se puede decir, pero recuerde que todo lo que hablamos va concatenado. Una cosa nos lleva a la otra y la otra a la otra. Así que si tiene alguna duda lo puede hacer al 2222-3646, nuestra línea directa. O nos escribe al WhatsApp si tiene alguna duda, notitas de audio, mensajes de texto al 8850-9049. Y así nosotros seguimos con este interesante tema en voz de Giovanni Mena. Así es, Jonathan, nos salimos un poco del tema, pero es muy importante hablar de esto porque es lo que nos espera en el futuro. Bueno, hablando de programas de mantenimiento preventivo hacia nuestro sistema de dirección, ahí va incluido las rótulas, va incluido también nuestra cremallera, las terminales. ¿Qué problema puede presentar una dirección, Carlos, en mal estado? Y hacia dónde va ese, ¿qué consecuencias nos podría traer también? Bueno, primeramente, ¿verdad? Lo que es rótula mena, no es solamente el componente, ¿verdad?, que va en la tijera, ¿verdad? Rótula se le llama a todos los componentes que tienen digamos ese juego de tipo circular, ¿verdad? El racking es una rótula, lo que es la muñequilla es una rótula, y efectivamente lo que es la rótula en sí, el componente que tiene ese nombre, técnicamente se llama ball joint. Él hace esa función, ¿verdad? Su juego es de forma circular, él tiene que tener esas tolerancias, y cuando cualquiera de esos componentes se daña, mena, incide directamente en la posición en la que la llanta va rodando, ¿verdad? Recordemos que la llanta, aunque sea un componente que va instalado en un sistema flexible, y lo hago, y digamos, utilizo ese término porque la llanta tiene que moverse hacia arriba, hacia abajo por los baches, incluso tener hay una tolerancia permitida donde ella puede salirse hacia los lados, y de manera digamos cruzada hacia adentro y hacia afuera, porque todos sus componentes tienen que estar en efecto de que ella pueda moldearse al tipo de terreno donde va va rodando, ¿verdad? Entonces, pero estos componentes, por ese mismo estrés que van sufriendo con el tiempo, van perdiendo, digamos, su elasticidad. Hablamos específicamente de los bushing y en los componentes, en lo que son las rótulas. Las rótulas van montadas sobre unos teflones, y todo eso con respecto al tiempo, la humedad, los golpes, todo eso se va dañando y al final queda con demasiado juego y mucha flojedad, ¿verdad? Entonces eso hace que la llanta se salga de rango y empieza a hacer unos desgastes irregulares. Es lo que le llamamos andar desalineado. La falta de alineación, Mena, puede ser causada por componentes en mal estado o por componentes que estén fuera de su rango. Por eso es muy importante, ¿verdad?, la parte de la alineación, porque si el vehículo vos lo andas desalineado, Mena, y compras tu llanta, tenés por seguro que en una semana mínimo, dependiendo del uso de tu carro, si sos taxi, en una semana, en 15 días ya no vas a tener llanta, y va a ser un desgaste que posiblemente la llanta se desgaste en el hombro interno, ande en alambre, y en el hombro externo la llanta ande como nueva. Ese es el tipo de problema que te puede causar falta de alineación. Y por eso, ¿verdad?, la recomendación general es que vos la alineación la tenés que verificar cada que haces cambio de aceite. ¿Por qué cada que haces cambio de aceite? Porque, digamos, en los vehículos taxi, que andan muchas veces hasta 24 horas en carretera, los vehículos taxi más o menos entre 20 y 25 días están haciendo cambio de aceite. Entonces, alineas o verificas que el vehículo ande alineado y nuevamente volvés a poner al vehículo a rodar y anda pues trabajando de manera óptima. En 15 días más o menos, si la desalineación no es tanta, podés, digamos, corregir en un problema de alineación en la llanta. Algo ahí, ¿verdad?, que tal vez pues no he podido engranar, ¿verdad? Al momento que vos haces el cambio de aceite, es el único tiempo en el que vos tenés para hacer una revisión en el vehículo. Entonces, lo más indicado que cuando vayas a hacer cambio de aceite, si es un vehículo de trabajo, Jenny, logres que te le revisen, digamos, todos los componentes, que él ande óptimo, que él pueda seguir trabajando óptimo. Digamos que te le revisen lo que es amortiguación, bushing, los huevos de las rótulas, te le ponen la alineadora, miren que anda alineado. Entonces, porque es un vehículo de trabajo, vos le hiciste cambio de aceite, le hiciste su mantenimiento, inmediatamente pues el vehículo va a seguir trabajando. No es, digamos, como un vehículo particular que vos lo llevas hasta 6 meses para hacerle un cambio de aceite. Pero en el vehículo particular pasa otro detalle, ¿verdad? Vos, digamos, lo ocupas de manera diaria, pero le metes 30, 40 kilómetros en un día, que pues prácticamente no es no es nada, ¿verdad?, comparado con un taxi. Y lo otro, generalmente la persona que anda trabajando en su vehículo anda con cierto estrés en el manejo y posiblemente el vehículo anda expuesto a más problemas. Un cunetazo, te fuiste en un hoyo, golpeaste una piedra. Mientras que en un vehículo particular tu forma de manejo es menos desestresada, porque o vas para tu casa, o si salís tarde vas para el trabajo, ¿verdad? Pero no vas a andar, digamos, metiéndote en calles de paratadas para poder cortar camino. Poco se mira eso. Y el vehículo, pues digamos, sufre menos. Y la recomendación, ¿verdad?, si vos podés hacer una alineación cada 6 meses, está bien, es un vehículo particular. Si la haces cada 3 meses, excelente. Posiblemente puedas salvar un juego de llantas si fuiste a hacer un fin de semana a un departamento y golpeaste el vehículo y te quedó desalineado. Pero sí, pues lo ideal es que cada que haces cambio de aceite hagas una alineación, ¿verdad? Hablando de este tema, en el mayoreo, en nuestro sucursal del mayoreo, nosotros tenemos el servicio de alineación. Ahí pues puede acercarse cuando vaya a hacer su cambio de aceite. Que midan el vehículo, si necesita alineación usted la paga, y pues digamos esto es por su inversión en llantas, ¿verdad? Y recordemos que las llantas las compramos y esperamos que nos duren la mayor cantidad de tiempo, ¿verdad? Y si el vehículo lo andamos desalineado, pues no vamos a lograr ese objetivo. Una consulta, Carlos. ¿Qué pasa cuando quizás una persona realizó cambio de dirección, pero no lo alineó? ¿Qué pasa? ¿Se vuelve a dañar la dirección si no se alinea? No. Cuando vos haces, digámoslo de esta manera, ¿verdad? Vos venís y cambiás rótulas de racking. Ya. Vos no lo llevaste a alinear porque pues no tuviste tiempo. ¿Qué es lo que va a pasar? El racking y la rótula no se te van a dañar porque no hayas alineado. Pero sí se te van a dañar la llanta. ¿Ya? Entonces, no haces nada con reparar una cosa y no evitar que se te dañe otra. Generalmente, el mecánico, después que te hace un cambio de un componente, por ejemplo, a mí cuando me cambian tacos, a mí me dice el mecánico donde lo llevo, mira, anda a comprobarle la alineación, porque puede ser que él no se haya dado cuenta y se le dio vuelta una muñequilla y el vehículo perdió su alineación, ¿verdad? Entonces siempre es recomendable, ¿verdad?, que cuando se toque cualquier parte de lo que es el sistema del vehículo, en lo que es la parte delantera, la dirección, la suspensión, cuando cambias amortiguadores, cuando cambias tijeras, siempre es recomendable llegar a hacer una comprobación de que si anda alineado. Hablamos de comprobación porque si él está alineado, no necesitan hacer nada más, Jenny. ¿Ya? Pero si está desalineado, ahí pagas la alineación y evitas gastos adicionales. Que se te vaya a dañar una llanta. Porque yo creo que no es común en vos, ¿verdad? Como usuario de vehículo, que andes viendo la llanta los fines de semana a ver si anda más desgaste a un lado que el otro. ¿Ya? No es común. Entonces, yo sí lo hago porque estoy algo loco, ¿verdad? Pero las personas normalmente no lo hacen, y la mejor forma de corregir un problema antes que se empeore es que lo detectes antes que digamos se agrave, ¿verdad? Vos una falta de alineación la detectas y podés hacer una rotación de llanta, haces alineación y digamos se corrige el problema. Pero ya cuando ya andas la llanta en alambre, pues tenés que cambiar la llanta. Sí. Ahí ya no hay ya no hay corrección que hacer. Entonces sí, pues efectivamente haces un cambio de pieza, tenés que ir a alinear. Ahí pues no hay otra forma de hacerlo. ¿Mena? Sí, en este caso, en el caso de la columna electroasistida, Carlos, nosotros tenemos repuesto para esta columna. Pero usualmente, ¿cuál es el elemento que más se cambia? En las columnas de dirección, el problema que surge, que tiene bastante, es la famosa estrella de no recuerdo bien, acople es que se llama. Sí. Es un acople de estrella, es como un engranaje. Está fabricado como en un hule bastante duro, ¿verdad? Creo que se han tratado de hacer modificaciones en este componente, y el problema es que esa densidad y esa elasticidad de ese componente es toral, digamos, ahí en ese punto donde he ubicado. He conocido de casos en los que han querido hacerlo de teflón, ¿verdad? Pero no tiene la misma capacidad de ¿cómo se llama? De amortiguación. Consistencia, sí. Sí. Entonces, más que todo ese componente es el, digamos, más grave, porque lo otro que se daña es lo que se daña en una cremallera hidráulica, muñequilla, racking y los bushing donde corre lo que es la barra central. Eso pues en todas las cremalleras, ese es lo que principalmente se daña. Lo bueno es de las cremalleras que son electroasistidas, que como son mecánicas, menas, no vas a andar una chorreadera de aceite por ningún lado. Y otro componente también que se daña son los cardanes de lo que es la columna. Antes de llegar al motorcito hay unas cruces cardánicas que cuando se aflojan dan ruido O sea, andas el inconveniente que escuchas un cascabeleo en el vehículo, pero no sabes de dónde sale el ruido. Entonces, y a veces andas un golpeteo, un crack que le hace. Sí, o tal vez hay veces pasa que cuando estás dando la vuelta a alguna esquina se oye clac, clac, clac, clac, clac. Exactamente. Ese es punta de flecha. Oh, ya. Sí, pero efectivamente, si hablamos de dirección, la punta de flecha es, digamos, una parte importante. Muchas veces cuando andabas ese golpeteo, cuando giras, corres el riesgo de que esa punta de flecha se quiebre por ese esfuerzo. Entonces, cuando vos empezás a escuchar ese ruido, vos tenés que tratar de cambiar esa punta de flecha lo más pronto posible, porque te puedes quedar en la calle. Ya esa punta de flecha se quiebra el engranaje y ya no tenés tracción. Entonces, a nuestros amigos, ¿verdad? Si nuestros amigos oyentes, si escuchan ese ruido que acaba de escribir Jenny, el clac, clac, clac, el clac, clac, clac, clac, cuando girás, esa es una señal inequívoca de que la punta de flecha ya dio su vida útil, o posiblemente pues nunca la engrasamos y pues ya no tiene grasa y se dañó, ¿verdad? Entonces, una consulta, quizás saliéndonos un poco de tema. ¿Qué pasa que hay veces las correas tal vez son nuevas, las cambiaste no hace mucho tiempo y siempre suenan cuando encendes el aire? Hacen ¿qué el, pasa? Exacto. El chirrido, un chirrido. Ajá. Okay. Lo que pasa con las correas, y esto pocas veces lo, digamos, lo miras que lo explican, yo no lo sabía. Las correas, en su funcionamiento normal, ellas son de hule, se llama hule virgen, pero el nombre técnico es otro, ¿verdad? Pero se puede decir que ellos no tienen ningún tipo de metal en lo que es el hule, ¿verdad? Lo que pasa cuando vos le vas dando uso es que se desprenden, digamos, metal de lo que son las poleas y se coloca en lo que es la correa. Entonces, cuando eso sucede, ese choque entre los dos metales hace que las poleas se pulan o se cristalicen, ¿verdad? Entonces, anda cristalizada la banda y anda cristalizada la polea. Entonces, cuando se cristaliza la banda, el mecánico viene y te dice, bueno, como anda cristalizada y anda de gaste, entonces cambiala. Vos la cambiás, pero la polea sigue teniendo esa cristalización. ¿Qué sucede? Vos pones la banda nueva y esa banda nueva lo que hace es arrancar nuevamente ese metal que anda ahí. Es un metal como digamos tierno, es un metal que anda en suspensión. Esa cristalización, que es donde ella resbala, y ese es el sonido que se escucha cuando vos sometes a carga, digamos, vos activas el aire, el compresor, que te jala más o menos 5 caballos de fuerza del motor, ese es lo que tiene que mover esa banda. Entonces vos pones ese peso en esa banda, entonces lo que ella hace es resbalar en la cristalización. Ya al resbalar suceden dos cosas, ¿verdad? Ella resbala, pasa en falso, y en esa pasada en falso se le incrusta metal de lo que es la polea, entonces se vuelve a cristalizar esa banda. Entonces, por eso ese ruido, por eso las pruebas que se hacen es echarle agua. Exacto, porque decían que también en tiempos, sí, de lluvia también mucho sonaban. Exactamente. Entonces, una forma, digamos, reducir ese problema. Nosotros tenemos un producto que se llama Bell Dressing, que es exactamente para eso, para evitar que la banda pueda incrustársele partes metálicas en lo que son las poleas, y también hace de lubricante entre los dos. Es como un spray, ¿verdad? Exactamente, ese Bell Dressing le da más vida a la banda y evita ese, digamos, que se empeore el problema de cristalización de las poleas. ¿Ya? Entonces, esa es una forma. Otra forma, muchas veces ese problema surge por falta de tensión en la banda, haciendo, digamos, un retencionamiento de la banda. Ya eso se evita, porque algo que sucede, Jenny, es que vos pones una banda nueva y en 15 días tenés que volver a tensar, porque las bandas, por el trabajo que ellas andan haciendo, se estiran. Entonces, cuando ella se estira, generalmente pasa en falso. ¿Ya? Entonces, dos formas, ¿verdad? Ocupar el belt dressing y hacer una volver a retensar lo que es la banda. Y posiblemente eliminemos el problema o se minimice. Recordemos que si ya la polea ya anda cristalizada, ahí ni hagas lo que hagas, ya se cristalizó. Muchas veces lo que hacen es que la lijan, la polea, para quitarle esa parte lisa que anda. Y la lijas y te puede quedar bien. Sí. Bueno, y a nuestros oyentes, pues esto también aditivo, haces misceláneos que estamos hablando, es la banda que le dicen el líquido quita ruido de la banda, pues tenemos nuestra tienda, podemos preguntar a nuestros asesores de venta. Una aclaración, ¿verdad, Mena? El producto se llama Belt Dressing. No caigamos en el error de meterle WD-40, ¿verdad? Porque el WD-40 es perjudicial para lo que son los hules. Entonces el producto se llama Belt Dressing o protector de bandas. ¿Sí? Para que para que no haya confusión, exactamente. No vayamos con la publicidad que el WD-40 es para todos. Sí, ¿verdad? Él es un muy excelente producto, pero se tiene que usar para lo que él fue diseñado. Así es. Pues invitando a que nos visite nuestra tienda y hagan la consulta a nuestros asesores de venta acerca de este producto. También quería mencionar de que el estrellado que estábamos hablando, ese bulito el acople de dirección, es el nombre de él, pues lo tenemos también disponible en nuestras tiendas. Visítenos y hagan la consulta a nuestros asesores de ventas. Así es, como dicen nuestros asesores. Perdón, un poquito afectado de la garganta, pero bueno. La lluvia. ¿Vos crees? Puede ser. Aunque esta lluvia que están viniendo, Carlitos, está, no creas, poderosa. Pero miren, vamos a hablar un poquito también de lo que es la campaña que nosotros tenemos. Compres lo que compres, siempre ganas con Fenicotaxi RL y sus marcas líderes. El cual, damas y caballeros, tenemos dos autos, sí, como lo está escuchando, y lo que son las motocicletas, 8 motocicletas. Y me preguntan, Jonathan, ¿cuáles son las marcas patrocinadoras? Bueno, lo que es Valvoline, lo que son los seguros de la Nacional, ¿verdad? Los subagentes, los productos Fernandecera, lo que son llantas Headway, lo que son baterías LTH y Cronos, y lo que son repuestos SP Motors. Todas nuestras 5 tiendas de repuestos, lo que es Estación de Servicio, 14 de Septiembre, 2 de Agosto, El Mayoreo y la sucursal en León, van participando. Ahora le voy a hablar de acerca de los montos, ¿verdad? Pero por compra o renovación de tu seguro en Fenicotaxi o los subagentes autorizados de la Correduría de la Nacional, usted va participando, ¿verdad? Por cada 1000 córdobas en productos Valvoline, ya sea en aceites, ¿verdad? Galón o 3 litros a más, usted va participando. Por cada 1000 córdobas en productos SP Motor, usted recibe un código. Por cada 1000 córdobas en productos SP Motor, usted recibe un código. Por lo que es, ¿verdad? Llanta Headway o Horizon, usted recibe un código. Por 1000 córdobas en baterías LTH Crono, recibe un código. Por 500 córdobas en combustible, recibe un cupón. Y por 500 córdobas en Fenimarket, recibe un código. Ahora, señores, me preguntan, ¿dónde se va a realizar estos magnos eventos? Bueno, en la estación de servicio de Fenicotaxi. Recuerda que estamos ubicados en la CST, una cuadra al este, perdón. El primer evento lo llevaríamos a cabo el 18 de octubre del 2023, donde rifaremos un carro y 2 motos. El segundo evento, 20 de diciembre del 2023, donde rifaremos 2 motocicletas. Tercer evento, el 20 de marzo del 2024, donde tenemos 2 motocicletas. Y el cuarto y último evento, el 21 de mayo del 2024, donde rifaremos un auto y 2 motocicletas. Aparte de eso, anexamos premios sorpresas, donde pueden salir favorecidos con certificados de consumo, lo que son lubricantes, lo que son baterías. Entonces usted no se puede perder este magno evento y vaya participando. Así que recuerde también algo muy importante: cuando usted escanee, ¿verdad?, el código QR, lo va a dirigir a una página web que es promociones.fenicotaxi.com, donde ahí usted tiene los paso a paso de cómo registrar su código. Y aparte de eso, si usted ya ingresó su código, cómo no volver a hacer los pasos, ¿verdad?, desde el inicio, sino que usted lleva un consecutivo donde usted va agregando los códigos que usted, ¿verdad?, vaya adquiriendo. Esta es la fabulosa campaña Compres lo que compres, siempre ganas con Fenicotaxi RL y sus marcas líderes. También algo muy importante, y es que una de las 8 motos nosotros las tenemos de exhibición en la estación de servicio, sí, enfrente de la tienda de repuesto. Ahí usted tiene esta maravillosa moto, que es una Genesis RKX 150 Sport, el cual, si usted también ve nuestra página en Facebook, en otro fanspage oficial, de repente ahí viene y nos regala un like a la página. Usted va a ver un video donde está esta bellísima moto, que puede ser suya, sí señores, puede ser suya. Recuerde que son 8 motos las que nosotros tenemos, pero el cual una ya tenemos de exhibición. Así que pronto también vamos a tener de exhibición el auto. Recuerde, el 18 de octubre comenzamos nosotros con el primer evento. Dígame, ¿se lo va a perder? Recuerde que Fenicotaxi viene siendo un todo. Y me preguntan, Jonathan, ¿un todo? ¿Pero por qué? Porque encuentras todo bajo un mismo techo. Ejemplo, baterías, llantas, lubricantes, accesorios, repuestos, lo que son alimentos, bebidas energéticas, hidratantes, recargas, cajeros, todos los servicios. Aparte tenemos la área tanto de Lubricentro como Servicentro, nuestros centros de baterías. Así que usted, lo que usted necesite para el cuidado de su vehículo, nosotros lo tenemos, aparte de los servicios que nosotros ofertamos en cualquiera de nuestras 5 tiendas de repuesto a nivel nacional. Recuerde que somos Fenicotaxi RL. Y bueno, vamos a ver el tiempo. Bueno, sí, ya el tiempo nos apremió. Bueno, gracias a las personas que estuvieron con nosotros, recordándoles que estuvo en cabina el señor Carlitos Pérez, el hombre que habla con las manos, nuestros dos asesores, Carlos Bustos, y lo que es Giovanni Mena, pues vino don Alejandro, pues por situaciones personales, pero esperamos que todo le salga bien en su cita médica. Saludos y bendiciones desde cabina. También mi compañera, la inigualable Jennifer Miranda, la voz sexy LFM, y este es su servidor, Jonathan Dorme. Sería el día de mañana, en los jueves, ¿de qué? Del asesor cooperativo. Sería hasta el día de mañana. Muy buenos días. Por hoy, el tiempo se nos ha agotado. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Somos Fenicotaxi RL.